coge mis desgarros y olvida mi evangelio de ídolos de barro y vicios de remedio. Oh, me equivoqué. Lo sé, he sido un ángel, ignoré los mandamientos, oí sobre las nubes y pensé que era un cuento. Oh, y me alejé. Y en la calle mi tentación y cruz, sentimiento algún por el éxtasis, resignado al fin me llegaste tú. Aléjame, soy un ángel negro, acércate, como no merezco de habernos salido con tu luz. Acércate, me corren sentimientos que pensé que ya hacían muertos por tus ojos verdín. Tu luz que es como un aura, me alumbre y me refleje, y borre los vestigios de haber sido un hereje. Oh, infeliz. Ten misericordia del errante que era antaño, de vida consumida y la gente que hice daño. Oh, oh, y poder dormir. Aléjame, mi ansia reprimida, llévame rumbo en mi deriva, viste mi redención con tu luz. Acércate, me queda media vida, no hallaré la gloria prometida, arena cae en mi reloj, dámelo. Que quien no tiene nada no le gana el miedo a morir, mendiga de rodillas algo para consumir. Bendito el opio de tu esmalte de color carmín, rasgando por mi cuerpo la razón para seguir. Aléjame de mi ansia yerma, acércame tus mejillas tiernas, has de ser mi adicción y mi luz. Acércame deprisa tu perfume, no hallaré la gloria en una nube, arena cae en mi reloj, dámelo.